solo podemos decir que es un congreso de México. Es un congreso donde están nuestros hermanos de diferentes lugares. Gloria a Dios. Y hace rato les dimos la bienvenida a todos ustedes. Y todos nos dimos la bienvenida, pero vamos a darle la bienvenida a los hermanos que están en esta misma fe y están en otros lugares. Les damos la bienvenida, hermano Pedro, haga un panín, por favor. Vamos a darle la bienvenida donde estén. Somos una sola iglesia con un mismo mensaje. Amén. Con un mismo deseo de que por la gracia y la justicia de Cristo seamos salvos. Gracias, gracias. Desde México somos una misma iglesia. La iglesia delante de Dios, ¿verdad? Que predica la fe original adventista del séptimo día. ¿Lo creemos así? El título de esta mañana son 11:44, así que estuviéramos en otro lugar ya estuviéramos pensando a qué horas termina, ¿verdad? Adventistas históricos, culto, secta o remanente. Hemos venido de varios lugares y de varios lados. Sí. Y estamos reunidos con varios hermanos virtualmente. ¿Pero qué somos? ¿Qué creemos? ¿Qué nos espera? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Hacia dónde vamos? Y si vamos, ¿cómo vamos a ir? ¿Como culto ante los hombres? ¿Como secta ante los hombres? ¿O como remanente ante Dios y no ante los hombres? Cuando venga la formación final de la imagen de la bestia y se implemente la marca de la bestia, que es el domingo, el hijo del papado, dice la sierva del Señor, ¿cómo lo enfrentaremos? ¿Seremos tratados como el día de hoy, como culto, como secta? ¿Ante los ojos de los hombres seremos el remanente de Dios o seremos los odiados, como hoy? ¿Cómo nos ven hoy ellos, como remanente, como culto? ¿Y cómo los vemos nosotros? Como almas a quien hay que ir a salvar, que están en Babilonia. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a doblar nuestras rodillas, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, es tu palabra. Que tu Espíritu Santo venga a nuestras mentes como los discípulos de Maús. Abra nuestro entendimiento y podamos nosotros, con tu ayuda, comprender que estamos en la gran controversia, en la lucha espiritual, y que tú quieres un pueblo único, definido, decidido, aunque se desplomen los cielos. Porque el pueblo que está unido a Dios y cuyo Jehová es un Dios omnipotente, no tiene nada que temer. Gracias, Señor, por tu palabra y acompáñanos con la presencia de tu Espíritu Santo y de tus santos ángeles. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Amén. Este tema se va a dividir en tres partes. La primera, una historia que está en la Escritura. que después tomaron los pioneros para definir nuestra posición. La segunda parte, el ataque al remanente. Y la tercera parte, la última recomendación de un presidente de la Conferencia General que fue adventista histórico. Ya no hay adventistas históricos como presidentes de la Conferencia General. Ya no. Pero por mucho tiempo, los hermanos que estuvieron allí fueron de esta fe, y lo vamos a demostrar. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Josué. Josué capítulo 9. Josué capítulo 9. Adventistas históricos, culto, secta o remanente, hoy y mañana. Que los niños, que los jóvenes, los hermanos, las visitas, que los que están viendo, los que verán este mensaje, sepan hacia dónde nos dirigimos. Josué capítulo 9, empezamos a leer desde el verso 1, ahí nada más está desde el verso 3. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, allí en las montañas como en los llanos, y en todas las costas del mar grande del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, jebeseos y jebuseos. Eran muchos, ¿no? Heteos, amorreos, cananeos, fereceos, jebeseos, jebuseos. Se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Una alianza para pelear. Contra Israel, que gracias a los niños recordamos hoy el santuario. Pelearon contra un pueblo llamado y designado por Dios. Gracias, hermano Memo. Mas los moradores de Gabaón cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a otra ciudad que se llama Ai, ¿qué dice el verso 4? ¿Usaron de qué? De astucia. Pues fueron y fingieron y se fingieron embajadores. Y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados. ¡Qué tremendo! Verso 5. Y sandalias viejas y recocidas en sus pies. ¿Han visto una persona así? Vestidos viejos, rotos, remendados. Zapatos, sandalias recocidas en sus pies. Verso 5, con vestidos viejos sobre sí. ¿Pero en realidad eran así? Estaban usando, ¿qué dice la escritura? Astucia. Exactamente, era un disfraz. Estaban usando astucia. Oh, pero ¿su corazón era sincero o no? ¿Sí o no? Bueno, lo vamos a ver. Y vamos a ver qué dice el Espíritu de Profecía. Nos quedamos en el verso 5. Y todo el... Así que traían vestidos, sandalias, pero además traían una despensa, ¿verdad? Por lo que decimos hoy. Su comidita. ¿Y cómo traían su comida? Y todo el pan que traían por el camino era seco o estaba seco. ¿Y qué más? Enmohecido. ¿Qué es enmohecido? Ya estaba... Ya tiene hongo, gracias. Ya perdió su sabor, ya. Qué sabroso es ese pan así. ¿O no? Cuando tú ves una persona así, ¿qué haces? ¿Qué haría? ¿Qué haría un típico adventista? Bueno, el típico adventista, que se siga derecho. Ahí está Dorcas que lo alimente. ¿Pero qué haría un adventista de sostén propio historicista? ¿Qué haría? Vamos a presentar el Espíritu de Cristo. Pero antes de presentar el Espíritu de Cristo, porque Cristo guiaba a este pueblo, al pueblo de Israel, ¿cierto? Antes de presentar el Espíritu de Cristo, debemos consultar a Cristo. ¿Amén? Repito. Antes de mostrar el Espíritu de Cristo, hacia alguien que no conocemos, debemos consultar a Cristo. Esto nos enseña la lección de esta mañana. Y entonces, verso 6, vinieron a Josué al campamento en Gilgal. Y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy, muy, muy, muy lejana. Haced pues, ¿ahora qué? Alianza, vamos a unirnos. Hemos escuchado que su Dios es grande, es poderoso. Vamos a hacer alianza. Ahora, con nosotros. Y los de Israel respondieron a los jebeos, quizá habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Es decir, quizá ustedes están aquí mismo en el área donde nosotros andamos, ya los hemos conquistado. ¿Cómo podemos hacer alianza con ustedes si ya los hemos conquistado? Esa era la pregunta. Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, Josué empieza a indagar, a ver, ¿quiénes son ustedes y de dónde qué? Hermano, es lo que debemos hacer primero, ¿sí o no? ¿Hasta allí iba bien Josué? ¿Había hecho alianza todavía con ellos? No. ¿Está bien indagar? ¿Cuál es tu doctrina? ¿Quién es tu Dios? ¿De dónde sois vosotros? ¿Y de dónde venís? Hermanos, dice la palabra de Dios que los gabaonitas usaron de astucia. Y esa astucia engañó al líder del pueblo de Dios. La astucia de este pueblo fue tanta. Ahora, ¿por qué engañó a Josué? Porque la Biblia dice que Josué no consultó a Jehová. Por eso lo engañó. Dice la palabra de Dios que Josué les pregunta, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Verso 9, y ellos respondieron. Aquí es donde empieza la astucia de ellos ya en el diálogo con Josué. Al principio como que le causaron lástima. Pobrecitos, pobrecitos. Nadie les hace caso. Vamos a dialogar con ellos. Verso 9. Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierras muy lejanas, de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. ¿Hasta allí iban bien los que estaban usando de astucia? Hermano, los que usan de astucia empiezan diciendo una verdad. Hermanos, el pueblo de Dios al final de los tiempos tiene que entender que Jesús nos dijo en el Nuevo Testamento, yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Y qué dijo? ¿Sed qué? No. ¿Sed astutos como qué? ¿Astutos como serpientes? ¿Sencillos como qué? Hermano, les digo con todo corazón, no se ofendan. Lo digo por mi propia experiencia. No hay que ser ingenuos. Estamos al final del tiempo. Y Jesús dice, tú también debes ser astuto. ¿No lo dice Jesús? Cuando alguien les visita a su grupo, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Entonces él te puede decir, mira, es que he escuchado tu mensaje y quiero hacer alianza contigo. Vamos a trabajar, vamos a hacer obra misionera, vamos a hacer una campaña. ¿Y cuántos hermanos no han caído en esta astucia? ¿Cuántos no han caído en esta astucia? Y yo les digo, porque yo también fui víctima de ese engaño. Entonces empiezan diciendo una verdad. Hemos oído de tu Dios, empezaron a exaltar una verdad. Verso 10, y todo lo que se hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban del otro lado del Jordán, a Seón, rey de Hesbón, a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot, se sabían la historia. No, mira, yo soy adventista de sostén propio. Conozco al hermano tal, de tal lugar, de otro lugar. Una vez estaba en Chilpancingo, ¿se acuerda, hermano Salomón? Y de repente me entra una llamada. Oiga, ¿usted es fulano y tal? Sí, a tus órdenes. Miren, estaba en tal grupo de sostén propio, pero iba a tal lugar y me asaltaron, me quitaron el dinero. Por favor, deposíteme 2,000 pesos. Oiga, ¿se sabía la historia? ¿Conoce a tal hermano? Sí. ¿Conoce a tal hermano? Sí. ¿Qué pensaría usted? No, pues es del grupo. Vamos a depositarle, pobre hermano. Oiga, pero no lo conozco. Y llamo a ese grupo de sostén propio. Oigan, ¿ustedes conocen a fulano y tal que está en una emergencia, que en un hospital, que no? Permítame tantito, hermano. Porque a todos nos ha pasado. Y me dicen, tal persona, tal hermano, tal enfermo no está en el grupo de sostén propio. Porque hay personas que usan de astucia, se visten, podemos decirle así como los gabaonitas, conocen parte del mensaje y conocen la historia de lo que Dios ha hecho por ti. Pero no debemos ser ingenuos. Creo que al acercarnos más y más y más a los últimos días, el pueblo de Dios debe pedir sabiduría de Dios, a Dios, más bien. Y esa sabiduría Dios te la dará para que tú seas astuto al final de los tiempos. Amén. Tenemos que ser un pueblo entendido. Porque le dijeron, mira, conocemos, tu Dios hizo esto, esto, esto, esto, ¿cierto? Y ya Josué casi lo tenían ganado hasta que se lo ganaron. Ahí está en la Escritura, solo como la Biblia es palabra de Dios inspirada, amén. El Espíritu Santo viene y la iluminación para todos en este momento del Espíritu Santo, ¿verdad? Es que como la palabra de Dios dice, el mismo Nuevo Testamento dice, lo que fue escrito antes, ¿qué dice? ¿Para qué? ¿Para la enseñanza de quién? De nosotros fue escrito. Amén. Hermanos, no cualquiera que llegue a sus púlpitos, que diga, no, es que yo predico allá con tal hermano en tal grupo. Ah, yo conozco a este hermano. Y tú dices, ah, sí lo conoce. Adelante. No. El pueblo de Dios fue engañado porque le faltó sabiduría. Y le dice, verso 11, por lo cual nuestros ancianos, es decir, la gente de experiencia, hasta allí iba bien, sí, iba bien. Mira, tu Dios es este, ha hecho tantas cosas. Esta es tu historia. Y mira, nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decirles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con vosotros. Hasta allí no había engaño aparentemente, ¿o sí había? No, hasta ahí parece que no había engaño. Verso 12, ¿y dónde viene el engaño? En el pan sacan su pan y le dicen, este es nuestro pan, lo tomamos calientito. Ah, qué sabroso sabe el pan que hace el hermano Abraham y todos los que hacen ustedes. Hermano Abraham hace unos pastes vegetarianos tremendo. El paste es un pan único de aquí de Hidalgo, así como la comida vegetariana de aquí de Hidalgo que ustedes comieron el día de ayer y todos los otros días, ¿verdad?, que hicieron nuestros hermanos y han estado dando. Lo tomamos calientito el pan. Es, y hermanos, aquí viene otra cosa, vamos a explicarlo. Es que también llevan la ProSalud, traen pan integral. Traen galletas integrales. Saben dar masajes. Hermano, lo digo con amor y cariño. Es tiempo de que el Espíritu Santo nos siga uniendo más y más. Pero también es tiempo de que dependamos de Dios. Este pan lo trajimos calientito, salido del horno, de nuestras casas. Y mira, lo echamos en el camino. El día que salimos, allí ya empieza la mentira. Primero le pusieron, mira, tu Dios, tu historia. Y después viene, ¿qué? La mentira. Lean los escritos de la sierva del Señor y dice, el error nunca vendrá solo. Siempre vendrá acompañado con la verdad. Para que sea error, tiene que venir acompañado con la verdad. Nunca va a venir solo. Por eso la necesidad, la importancia de estudiar a profundidad, a diario, la santa palabra de Dios y el Espíritu de profecía. De consultar a Jehová. Así que le dijeron, salimos para venir a vosotros, traíamos el pan caliente, pero mira nuestro pan, ya como está, ya se secó. ¿Han visto el pan seco, hermanos? Y seco y mohoso, ya viene así. Mira, este pan y nuestras vestimentas es prueba que nuestro corazón es sincero. Y allí le ganó a Josué el sentimiento. Más. Que su responsabilidad, hermanos encargados de los grupos, le ganó el sentimiento más que su responsabilidad como líder de Israel. ¿O no? Sí. Y dice la escritura que ahora le empieza, mira, ya está el pan seco. Estos cueros de vino también, mira, eran nuevos, pero ya están rotos, ya están viejos. También nuestros vestidos, nuestras sandalias ya están viejos a causa de lo muy largo del camino. No, venimos lejísimos. Y los hombres de Israel, ¿qué hicieron? Aceptaron sus provisiones. Sí, cierto, pobrecito. Ay, hermano. Lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Aceptaron sus provisiones. ¿Qué dice? ¿Cómo termina la palabra de Dios en el verso 14? ¿Qué dice? Sin consultar el oráculo o la palabra de Jehová. ¿Te das cuenta? Quisieron ser cristianos sin consultar a Cristo. Quisieron ser buenos. Sin consultar a Dios. Y tú te pones, y tú sigues leyendo, e hicieron alianza y dijeron, está bien, vénganse, los tomamos, pásenle. Pasó un día, pasó 3 días, otro día, 3 días, y a los 3 días se dieron cuenta que no venían de lejos. No, estaban ahí, eran vecinitos. Eran vecinitos. ¡Wow! Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¡Nos engañaron! Sí, nos engañaron. Ahora, pues ni modo. ¿Saben qué? Vengan para acá. Nos hemos dado cuenta que nos han engañado. Ahora ustedes van a ser nuestros siervos, no esclavos. Van a ser nuestros siervos por toda la vida Los gabaonitas se convirtieron en los que debían ir a traer leña y cargar el agua por toda la vida. Porque las cosas, cuando se va a hacer una alianza con alguien, finalmente de trabajo, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver qué significa hacer esa alianza. Deben ser claras desde el principio. Oiga, que yo también creo en la Biblia, Espíritu, Brucía, y traigo mi pan y todo eso. Tranquilo. Lo último que debes hacer es la alianza. Lo primero es consultar a Dios. Y obviamente, como habló nuestro hermano Josué de aquí del Congreso, ¿verdad? Pues para eso está la manera como Dios trabaja, los concilios, los grupos, los hermanos de experiencia. Esto es lo que le falló a la organización en 1957. No consultaron a Jehová. Consultaron al Salón de la Fama Cristiana. ¿Qué tan famosos podemos ser? Y no consultaron a Jehová. El espíritu de profecía dice así. Pero les hubiera salido mejor a los gabaonitas si hubieran tratado honradamente con Israel. Aunque su sumisión a Jehová les permitió conservar la vida, su engaño solo les reportó deshonra y servidumbre. Dios había estatuido que todos los que renunciaran al paganismo y se unieran con los israelitas debían participar de las bendiciones del pacto. Quedaban incluidos en la expresión el extranjero que habite con vosotros, y con pocas excepciones esta clase había de gozar iguales favores y privilegios que Israel. El mandamiento de Dios fue: como a uno de vosotros trataréis al extranjero que habite entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Con respecto a la Pascua y al ofrecimiento de sacrificios, se había ordenado: un mismo estatuto tendréis con la congregación para vosotros y para el extranjero que con vosotros vive, igual que a vosotros. Así será el extranjero delante de Jehová. Pero habían adoptado el manto de la pobreza, ¿con fines de qué? De engaño, y les quedó como insignia de servidumbre perpetua. A través de todas las generaciones, esta servidumbre iba a atestiguar el aborrecimiento en que Dios tiene la mentira. Entonces, a ver, vamos a hablar claros. ¿Cuál es tu doctrina? ¿De dónde vienes? Es que me sé tu historia, sé tu doctrina, sé tu... No, ¿quién eres? ¿Qué crees? Ah, no, ya acepté. Mira, nosotros, ¿cuál hubiera sido lo correcto de los gabaonitas? Mira, somos tus vecinos, estamos aquí a la vuelta. ¿Sí, eso no hubiera sido lo correcto? Claro. ¿Y cuál era la responsabilidad de los otros? Muy bien. ¿Vamos a hablar claro? ¿Y si hablamos claro, avanzamos juntos? Y si no hablamos claro, no avanzamos juntos. Y hermanos, engañaron al pueblo de Israel, a los ancianos, engañaron a Josué, pero 3 días después se dieron cuenta que habían sido engañados. Y si ellos hubieran sido sinceros al hablar con Josué, hubiesen participado, qué preciosa historia hubiera sido distinta después. Un pueblo que toditito el pueblo aceptó al Dios de Israel, y aunque eran paganos, gozaron de todas las bendiciones por haber renunciado al paganismo. Oiga, hermanos, ¿esa no es nuestra historia? ¿No es nuestra historia? Que aunque nosotros no conocíamos el Evangelio, somos parte del pacto de Dios al aceptar el Evangelio. ¡Gloria a Dios! Pero debemos ser sinceros con Dios, ¿o no? Lo debemos ser. Wagoner, en su libro Everlasting Covenant, el pacto eterno, hablando de esta historia, Wagoner dice lo siguiente: a través del profeta que abrió su boca para maldecir, pero que en cambio pronunció bendiciones, Dios dijo a su pueblo Israel: el pueblo habitará ¿qué? Solo. Y no será contado entre las naciones. El pueblo de Dios está en el mundo, escuchen hermanos, no es de él, es decir, del mundo. No es de él con el propósito de mostrar la excelencia de aquel que lo ha llamado de las tinieblas. Por eso no somos del mundo, porque Dios quiere un pueblo y que en ese pueblo muestre Dios su excelencia y su gloria. Pero esto solo lo puede hacer si reconocen a Dios como supremo. Amén. La iglesia es el reino en el que solo Dios gobierna. Y su única ley es la ley de los conquistadores. No, su única ley es la ley del amor de Dios. Solo la voz de Dios es la que escucha y sigue. Y solo la voz de Dios es la que habla a través de ella. Amén. Sin embargo, repetimos una vez más, mira lo que dice. Pues es algo que nunca debemos olvidar, que aunque el verdadero pueblo de Dios, Israel, esté separado del mundo, no es indiferente ni exclusivo. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a ser buenas personas? Bueno, escuchen bien. Los israelitas no debieron haber hecho una alianza con los gabaonitas. Pero podrían haberlo recibido en su número, es decir, como uno de ellos. Los gabaonitas podrían haberse convertido en israelitas de la misma manera que el propio Jacob se convirtió en uno, es decir, por la fe. ¿Por qué? Por la fe. Cuando el pueblo de Dios hace una alianza con el mundo, entonces hay un solo estandarte. ¿Y cuál es ese estandarte? El mundano. Pero cuando se mantiene separado, entonces sostiene un estandarte que revela un lugar de refugio para los habitantes cansados y oprimidos de la tierra. Amén. Hay dos estandartes, el de Dios y el del mundo. No podemos hacer alianza. No se puede hacer alianza. Oiga, entonces, ¿cómo los vamos a traer este mensaje? Bueno, no somos exclusivistas, ni somos, ¿qué dice Wagoner? ¿Dónde está? No somos exclusivistas ni indiferentes. El pueblo de Dios no lo es. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar? Muy sencillo. Es muy sencillo el asunto. Y vamos a ver el asunto en que falló Josué. Bueno, Josué hizo alianza sin consultar a Jehová. Fue engañado astutamente. Ahora, ¿cuál es el proceso entonces? Muy bien, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu doctrina? Ah, ok. ¿Quieres conocer? Muy bien, vamos a conocer. Amén. Gracias a Dios que muchas de las visitas aquí presentes están en ese proceso de conocer las verdades del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de los apóstoles, el Dios de los valdenses y el Dios del remanente final. Varias visitas están aquí conociendo este mensaje. ¿Cuántos estamos alegres por nuestras visitas, hermanos? Gloria a Dios. El día que ellas, las visitas, digan, aceptamos este gran mensaje. Me quiero bautizar en este gran mensaje. De allí en adelante, por ejemplo, aquí está nuestra hermana Rosalba, ¿verdad? Y gloria a Dios porque Dios le ha tocado el corazón. ¿Cuántos agradecen? Que siendo una pastora en el área pentecostal, ella está aceptando esas grandes verdades. Pero nosotros un día estuvimos así, ¿o no? Claro que sí. Pero una vez que las verdades se esclarezcan todas, entonces, en primer lugar, ella o cualquier visita aquí presente, ¿verdad?, haga una alianza con Dios de aceptar esas verdades. Sigamos entonces sí, una vez que ellos hagan alianza con Dios, a través de estas verdades, entonces nosotros también seguiremos trabajando juntos con los nuevos en la fe. Amén. La Biblia dice que Josué no consultó a Jehová. El hermano Clark es un hermano que no escribía mucho en la Adventist Review, Pero cuando escribía daba unos escritos así, unos golpes así. No era un prolífero escritor, pero cuando lo he leído al hermano Clark, decía cosas que complementaba lo que los otros pioneros escribían. Y él dice, los gabaonitas, véase Josué 9, engañaron a los israelitas. Es decir, más claro. En cuanto a su distancia de ellos como vecinos. Creo que les, a ver, dice aquí, mostrando su pan viejo y mohoso, sus zapatos y ropas gastadas, sus vestidos recomendados, etcétera. Pero poco después de que se formara la alianza, se descubrió que los astutos gabaonitas eran vecinos. Creo que estaban a 3 días de camino nada más y les habían dicho, no, venimos lejísimos. A pesar de sus provisiones mohosas y sus ropas desgastadas. Así, oh, mira, así. ¿Y qué dice? Las doctrinas, ¿qué? Tradicionales. ¿Cómo cuáles? La observancia del domingo. ¿Cuál más? La inmortalidad natural, hablando del alma, la miseria sin fin, es decir, que nunca se va a acabar el mundo, el bautismo de niños, etcétera, son sostenidas como una muestra de antigüedad que finalmente se demostrará como el pan mohoso de los gabaonitas, que no es tan antiguo después de todo. ¿Sabes qué? Hoy vienen los gabaonitas. Y dicen, aquí tenemos el domingo que lo guardaron los apóstoles y que lo guardaron los padres de la iglesia. Y mira que se cambió del sábado al domingo, hermano. Y se está presentando el domingo como nueva luz ante el mundo todavía, hermano. Lo que decían los pioneros, ¿eso es pan qué? Es pan astuto, mohoso y duro y es una tradición de Roma. Oiga, ¿y la inmortalidad del alma, que el hombre no muere? Jesús, Dios le dijo a Adán, el día que tú comas, ¿qué? ¿Vas a qué? ¿Vas a morir? No, pues todas las religiones casi están diciendo que el hombre no muere, que cuando muere, el cuerpo queda aquí y su alma sigue allá viviendo. Pan mohoso, seco, viejo, que nos quieren mostrar para engañarnos. Hablando actualmente, ¿quién es el Israel de hoy y quiénes son los gabaonitas modernos? Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 309. La sierva del Señor, hablando de todos los adventistas, especialmente de los hijos de las familias, dice así, deben familiarizarlos con los grandes pilares de nuestra fe. Las razones por las cuales somos adventistas del séptimo día. ¿Por qué se nos ha llamado a ser al igual que quién? Que los hijos de Israel. Amén. Y somos iguales. Amén. Un pueblo ¿qué? Especial. Una nación santa. ¿Y qué más dice? Separados. ¿Qué más? Diferentes de todas las demás gentes sobre la faz de la tierra. Amén. ¿Estamos conscientes que estamos con un mensaje único, distinto? ¿Estamos conscientes de eso, hermanos? ¿Estamos conscientes que el pueblo de Israel tenía un mensaje único, el santuario, el sábado, el cordero que quita el pecado del mundo prefigurado en el animalito del cordero? ¿Estamos conscientes que tenemos un mensaje que los demás no lo tienen? ¿Amén o no amén? ¡Amén! Y Dios levantó en 1844 a una iglesia llamada Adventista del Séptimo Día, cuyo nombre se le puso en 1863. Y este pueblo avanzó como pueblo único y distinto y definido. ¡Gloria a Dios! Unos 15, 10, por ahí empezaron. En 1844, para 1870 eran como unos 70,000, para 1900 eran como los 90,000, llegándole a los 100,000. Así como el pueblo de Israel. ¿De dónde venían? ¿De los hijos de quién? De Jacob. ¿Cuántos eran? 12. Pero se multiplicó. ¿Y cuántos salieron de Egipto? Nuestro hermano lo dijo, sin contar mujeres y niños, cerca de 600,000. Hermanos, en el nombre de Dios, Dios quiere que entendamos que somos un pueblo único, distinto, pero no ¿qué? Eso no me va a hacer que yo sea exclusivista. ¿En qué sentido? En creerme más. Al contrario, hay mucha responsabilidad. Y tengo que ser como el pueblo de antaño, muy cuidadoso, porque van a empezar, como cuando el pueblo de Dios de Israel fue llamado, van a empezar las guerras espirituales ahora. Las luchas, las batallas. Y oh hermano, ¿qué es lo que me hace ser un pueblo distinto y definido? Lo repasamos rápido. La purificación del santuario. ¿Dónde se encuentra? Daniel 8:14, Hebreos 9:32. Las cosas purificadas deberían, las cosas celestiales deberían ser purificadas. Todo Levítico 16, el día de la expiación. ¿Qué es lo que me hace ser un pueblo distinto? El mensaje de los tres ángeles, el evangelio eterno, la justicia de Cristo, definir quién es Babilonia, la confusión de doctrinas, el mensaje contra la bestia, el papado, su marca, el domingo, que hoy es el falso día de reposo, la imagen de la bestia formada por la unión ilícita de la iglesia y el Estado. Eso te hace ser un pueblo único, distinto, diferente, como el pueblo de Israel. ¿Qué más me hace ser único, distinto? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Teniendo fe en Jesús, teniendo fe en Cristo. Romanos 8:3 habla para que la justicia de Cristo se cumpla en nosotros. La justicia de la ley se cumpla en nosotros a través de la obediencia de Cristo. ¿Qué me hace ser un pueblo único? El templo de Dios, ya no en la tierra como el santuario que vinieron los niñitos a enseñarnos. Gracias a Dios por estos niñitos de la verdad presente. Hay un templo en el cielo, amén. El santuario en el cielo es el centro de nuestra salvación. La ley de Dios, Éxodo 20, ahí están los 10 mandamientos, Mateo 5, 17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Romanos 7:1, mientras el hombre vive, está sujeto a la ley. Juan 3:4, primera de Juan, ahí me faltó el 1, primera de Juan 3:4, ¿verdad? Pecado es transgresión de la ley. Apocalipsis 12:17, ¿verdad? Él y el dragón se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios. El santo sábado, Génesis 2, del 1 al 3. Santo, bendijo y bendito por Dios. Éxodo 28 como mandamiento. Lucas 4:16, porque Cristo lo guardó. Marcos 2:27, Jesús se declara Señor del sábado. La no inmortalidad del alma. El día que tú comas de esto vas a morir. Y la serpiente dijo, no moriréis. Esto hoy nos hace un pueblo único, distinto y diferente. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, que Dios levante en 1844 a esa iglesia. Por mucho tiempo los adventistas se mantuvieron únicos, distintos, pueblo especial. Pero llegaron los gabaonitas en 1957. Llegaron con vestidos rotos. Es que ustedes nos tratan mal, nos dicen que somos Babilonia. Es que ustedes tratan mal a los católicos, le dicen que su domingo va a ser la marca de la bestia. Es que ustedes tienen una señora que se llama Elena de Huay y esa señora habla mal de Cristo. Ah, pero sabemos su historia, los fundó Guillermo Miller antes de 1844, y sabemos su historia, el séptimo mes, ¿dónde está esto? Bueno, aquí está, y llegó un señor que iba a escribir un libro que se llamó Walter Martin, iba a escribir el libro The Kingdom of the Cults, el reino de los cultos. Esta es la sexta edición, la acaba de escribir su hija en el año 2019. ¿Estamos aquí nosotros como un culto? Se los digo, hoy somos considerados por estos siete pilares un culto ante el mundo entero cristiano. ¿Sí ven esta raya que está aquí? Ese no es un separador. Son 100 páginas que tienen preparadas denunciándonos ante el mundo bautista, evangélico, cristiano, metodista, denunciándonos como culto y como secta. 100 páginas. No, está en inglés. Mejor hay que... En español tenemos allí. Amén. Apenas lo había pedido hace tiempo, no sé por qué no había llegado y el diablo lo detuvo por un lado, por otro lado, y llamo y digo, ¿dónde está? Y no llega el libro y todo eso. Leí para gloria de Dios, es decir, para discernimiento, estas 100 páginas 3 veces. Para entender dónde estamos hoy. Pero esto que hoy lo tenemos en nuestras manos, sexta edición 2019, el primer libro salió un poquito después allá que se hacen estas preguntas a los adventistas, los gabaonitas modernos. Hacen las preguntas. Y entonces, ¿qué pasó allí? Lo mismo que sucedió con José, con Josué. La conferencia general no consultó a Jehová. ¿Queda claro? Y miren, aquí está. Ustedes lo conocen. Y estamos dando este repaso por dos cosas. Para beneficio de los nuevos en este movimiento. Para beneficio de los niños y jóvenes en este movimiento. Para beneficio de las visitas que por primera vez están aquí. Y para beneficio de los que ya hemos estado en esta obra, que no se nos olvide hacia de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y miren, aquí están los gabaonitas modernos. ¿Qué les dicen? Oigan, señores adventistas del séptimo día, ¿qué doctrinas tienen en común los adventistas del séptimo día con los cristianos en su conjunto? ¿Y en qué aspecto del pensamiento cristiano difieren? Y sin consultar a Jehová dijeron, oye, vienen los gabaonitas, ¿en qué? ¿Y los gabaonitas cómo venían disfrazados? También de pordioseros, sintiéndose los ofendidos. Y aquí está toda la lista. Les dijeron, miren, en común con ustedes los gabaonitas, conservadores y los credos protestantes, creemos que Dios es el creador, soberano, sustentador. Es lo mismo, hemos escuchado a su Dios, pero vamos a ver si tenemos el mismo Dios. Hermanos, ¿el Dios de ellos es el mismo Dios que nosotros? No, porque el Dios de ellos... El Dios de nosotros descansó el séptimo día y lo bendijo, ¿sí o no? Y el Dios de ellos dice que aunque descansó, ya el Dios de ellos ya no considera el sábado como santo. El Cristo de ellos, sí, fue obediente, pero su obediencia no nos la regala. Tienen otro Cristo, pero llegaron y dijeron, es que tenemos el mismo Dios, óigame. La divinidad, la trinidad, las sagradas escrituras. Y les dieron una lista, los Josué modernos, hablando del Josué de este de la Biblia que no hizo alianza con Dios, de 19 puntos en que estamos de acuerdo. Dice, pero tenemos ciertas doctrinas controvertidas entre cristianos conservadores. Los tenemos uno de entre dos o más puntos de vista. Creemos, en otras palabras, en el libre albedrío. Oiga, pero los gabaonitas modernos del 57 creían en el libre albedrío. No, ellos eran calvinistas. ¿Qué quiere decir calvinista? Que tú naces y estás predestinado para salvarte o perderte. Y arminiano, ¿qué quiere decir arminiano? Arminio era alguien que decía, no, Dios te hizo libre. Tú decides seguir a Cristo o no. No estás predestinado, tú decides. Y entonces dijeron, miren, aquí tenemos algo como que sí y no concordamos. Y escuchen bien, me salto rápido por el tiempo. Y acá al final le dice, En algunas áreas del pensamiento cristiano, nuestras doctrinas son distintivas. Los pilares de la fe los echan hasta atrás, hasta el final. Y entonces dice que creemos que hay un santuario en el cielo donde Cristo, nuestro sumo sacerdote, ministra, y nada más le alteran y dicen, ah, es que ustedes creen que Cristo pasó al lugar santo, al lugar santísimo. No. Ah, no. Entonces, para que no se ofendan los gabanitas modernos, vamos a decirles que Jesús estaba funcionando en dos fases. Hermanos, a mí empezaron a comer ese pan mohoso. Y les digo, si hay alguien que está en la organización y apoyando los ministerios de sostén propio de la organización, que me acaban de enviar un anuncio que sacaron ministerios de sostén propio. ¿Cuál es el verdadero ministerio de sostén propio? Apréndalo. ¿Y quién lo está anunciando? OCI, se llama OCI, que es la organización de la Conferencia General para atrapar a todos los ingenuos, otra vez, con pan mohoso, otra vez, que quieren ser de sostén propio. Y el último, lo último, miren qué dice. Lo último dice, ah, que los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan la proclamación del último mensaje de Dios al mundo en preparación para la venida de nuestro Señor. Eso es lo que le dijeron hasta el final. Y se hizo la alianza. Por eso, queridas visitas, lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza, ¿fue qué? Fue escrito. Para nuestra enseñanza fue escrito. Al final de este libro, medio reconocen que se equivocaron, pero no cambiaron, no han cambiado el acuerdo. Es como Josué. Josué se reconoció que se equivocó. Sí, pero ¿qué hizo Josué? Pero no puedo cambiar el acuerdo, Luis, lo he hecho. Vénganse, sean nuestros servidores. El día de hoy está una situación parecida. Dice, está bien, nos equivocamos. 50 años después dicen, nos equivocamos con hacer trato con ustedes. ¿Qué tan ingenuos fueron? ¿Y qué tan astutos fueron los otros? Y dice aquí, el resultado supondría una catástrofe para las filas adventistas en los años subsiguientes. Puede que el adventismo oficial lograse el reconocimiento de que se le considerara cristiano en el mundo evangélico, pero en el proceso se había abierto una herida, es decir, entre el adventismo, que no ha sanado en el último siglo, medio siglo, y que puede que nunca llegue a sanar. El mismo historiador adventista dice, adventistas evangélicos son unos, adventistas históricos son otros, y esto yo creo que ya nunca va a volver a sanar. Ya no. Entonces, el Israel de hoy está dividido. Bueno, se dividió entre Israel evangélico, es decir, Israel gabaonita, e Israel original, si le podemos llamar así. La moraleja de la historia, dice este autor, es que siempre es importante la honestidad y la sinceridad totales en todos los asuntos, independientemente de lo incómoda que pueda resultar la situación. Y al final dice, desgraciadamente sí parece que hay elementos de traición. Sí, traicionamos el mensaje adventista. ¿Cuál es el problema? Dicen ellos. Analicemos, ¿qué pasó? Jóvenes que están en este mensaje, ustedes deben de entender lo que pasó y por qué nosotros estamos aquí hoy. Si usted, joven, señorita, hermano nuevo en la fe, usted dijo, no, pues yo voy ya porque me invitaron. Ah, es que mi papá aceptó eso de los siete pilares, pero yo la verdad como que no. Pero ahí voy porque dijeron que hay aguas termales por allá. Sí, sí hay aguas termales. No venimos por las aguas termales, aunque hay un plan de ir a visitarlas. Venimos para saber quiénes somos y a dónde vamos. Amén. Mira, hay una palabra que se llama adventista centrista. Esa palabra centrista en inglés se llama mainstream. Mainstream es la corriente principal de pensamiento. Y la corriente principal del pensamiento evangélico es la siguiente. La pongo aquí y lo voy a hacer grande. Dice así, esta es la corriente principal del pensamiento evangélico. Jesús en la cruz lo hizo todo. Por lo tanto, no creemos que hay un santuario celestial. Nosotros creemos que nada más hay que amarnos, pero ya no creemos en que existen los 10 mandamientos. La gracia me permite hacer todo. Ya no necesitamos obediencia. Ah, Cristo no fue como nosotros. Él era Dios y por eso venció. Hablando de la Trinidad, ellos no aceptan la humanidad caída de Cristo. Nosotros aceptamos la divinidad. Ellos dicen, el día de adoración es el domingo. Ellos le dan un énfasis tan grande a la resurrección y dicen, por eso es que Cristo cambió del sábado al domingo. Y ellos dicen, la vida eterna es, solo cree, y si ya creíste, tienes asegurada la salvación. Estamos en Cancún, haciendo unos bautizos en la playa. Y se acercó un americano y me dice, hi, le digo, hi, hola, hola. Y dice, ¿son cristianos? Le digo, sí, somos cristianos. Dice, yo también, yo ya fui salvo hace 20 años. Eso es lo que se dice, ¿verdad? Nosotros entendemos que la salvación está en Cristo. Y que si nosotros decidimos seguir a Cristo, somos salvos. Amén. Y si Cristo pone en nosotros su obediencia, somos salvos. Pero también nosotros, como hay en la Biblia varios ejemplos y elementos, si nos separamos de Cristo, podemos perder nuestra salvación. Esto es algo que no le cabe en la mente al mundo protestante. ¿Cómo que puedes perder la salvación? No, no, no. Ellos dicen, no. Entonces, esto se llama mainstream. Esto es el centrismo que teológicamente adoptó el adventismo. En otras palabras, esta es la corriente principal del mundo evangélico y los adventistas dijeron, me meto a esa corriente. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Pues esto, que hay un santuario en el cielo, amén, que está siendo purificado. ¿Quién lo está purificando? Cristo Jesús con su sangre preciosa, ayudando a su pueblo a vivir, a trabajar en santidad. Que hay un mensaje final que denuncia esa purificación y a los que están en contra de esa purificación, que es el falso protestantismo y el papado. Creemos que teniendo la fe en Jesús, Él nos puede regalar su obediencia. Que la salvación se está llevando en el santuario celestial, porque allá está también la ley de Dios. Y en esa ley está el santo sábado. Y creemos que todos los que son obedientes a Dios, si mueren, volverán a vivir, a resucitar. Amén. Pero mueren. Pero ellos dicen, no es que no mueren, dicen los evangélicos. Es que se muere, el cuerpo se queda aquí, pero él sigue viviendo para allá arriba. ¿Cómo? Nosotros, no, es que está muerto. Dios nada más recogió su respiración, pero él está muerto. Estas son las grandes diferencias. Entonces, a ver, ustedes me van a decir si entienden esta. ¿Entienden eso que está allí, hermanos? ¿Lo entienden? ¿Se entiende? Pues eso es la realidad de los ministerios de apoyo que están en la organización. Eso es la realidad de los futuristas. Eso es la realidad de los 2031, que mezclan doctrina pagana con tinte cristiano con los 7 pilares. Ese es el engaño. Y Dios no quiere que seamos hoy como el pueblo de Israel, de que, ay, pobrecito, es que trae chicharrón integral. Es que dejen lo que venda, trae pan, trae esencias de aceite que son para... Y ahí va el gabaonita. Y ya cuando estás, ¿sabes qué? Te engañé. Ya les dije este hermano y este hermano que soy davidiano y de la vara del pastor. ¡Wow! Hermano, lo que le estoy diciendo es verdad y ha pasado. Y todo empezó con pan seco y mohoso. Todo empezó así. Esto es la realidad, jóvenes, para que entiendan. ¡Niños! Bueno, ya les expliqué eso. Pero ahora voy al punto. ¡Wow! Se va el tiempo. Se va rapidísimo el tiempo. Pero permítanme, por favor, hermanos. ¿Está bien? La iglesia tiene que ser advertida. Este libro, que ustedes pueden ver acá, son 100 páginas de ataque a los 7 pilares de la fe. 100 páginas. ¿Quién lo está atacando hoy? El reino de los cultos por Walter Martin. Un trabajo definido, dice en la contraportada, perdón, aquí cuando habla en el apéndice, dice, el rompecabezas de los adventistas. ¿Saben una cosa? Dicen, es que los adventistas nos rompen la cabeza. El mensaje adventista es un rompecabezas literal para todo el mundo cristiano. ¿Cómo? Es que dicen que creen a Cristo, pero que hay que obedecer, que dicen que hay una señora que se llama Elena de Huay, pero dicen que, ¿cómo está eso? Y me atrevo a pensar, hermanos, escuchen bien, que si hay un evangélico sincero desde 1957, yendo a la conferencia general a Andrews University, leyendo el libro Preguntas sobre Doctrina, nunca va a entender el verdadero adventismo. Nunca lo va a entender. Dios nos ha despertado y levantado para que ellos entiendan el verdadero evangelio a la luz y el contexto del santuario. Y para eso levantó a la iglesia adventista. Es que los adventistas dicen que creen en Jesús, que creen en la salvación por fe, pero andan comiendo lechuga. ¿Cómo les rompe la cabeza el adventismo? The puzzle of the Seventh-day Adventist. Y saben que al leer 3 veces estas 300 páginas, siguen con la mente, siguen con la cabeza rota, no pueden entender. Por eso me atrevo a decir que no han entendido el adventismo. Hermano, estamos en urgencia, en urgencia, en urgencia. Se requiere que el mensaje puro centrado en Cristo, la ley y la gracia juntas, sean predicados y entendidos en el mundo entero. Jóvenes están listos para eso, hermanas están listos para eso. Cuando vas al molino, cuando vas a comprar tortillas, hermanos, ¿estás listo para eso? Alistémonos. Esta es la razón por la que somos un pueblo único y distinto. Y dicen, como los adventistas nos rompen la cabeza, dice, pues aquí está, dice, escuchen bien, la principal herramienta de referencia para de religiones no cristianas, ahora completamente actualizado, y dicen ellos, en una era de ideas religiosas confusas, los cristianos necesitan información que ellos, they can trust, que ellos puedan confiar, y aquí está, cristianos de todo el mundo, aquí está lo que pueden confiar. Cuidado, los adventistas les van a romper la cabeza. Y entonces, voy a ir rápido. Esto que le voy a mostrar es un resumen, está en estas 100 páginas. Número 1, dicen aquí. Ellos al adventismo histórico le llaman tradicional en este libro, y al adventismo de la organización le llaman evangélico. Aquí está la prueba. Son 100 páginas. Si alguien pregunta, oiga, ¿por qué ustedes se salieron de la iglesia? No, la iglesia se salió del adventismo hace años, hablando de la corporación. Es eso. El adventismo histórico le llama adventismo tradicional en este libro, al de la organización ahora le llama adventismo evangélico. Dice así. Número 1. El adventismo histórico es aberrante, confuso y compromete las verdades bíblicas. Wow. Nos están hablando, todos los cristianos nos están hablando a nosotros. Hoy, 2019, fue impreso esto. Número 2. Debemos declarar que si el adventismo tradicional, Para ellos, la organización sigue siendo adventista tradicional. No es cierto. Continúa apartándose de preguntas sobre doctrina aquí de la alianza que hicieron con los gabaonitas modernos. Y promueve a Elena de Huay. Oye, Elena de Huay es la piedra en el zapato de Roma y de Babilonia. Dice, y promueve a Elena de Huay como la infalible. De eso hablamos ayer. Intérprete de la iglesia, entonces ellos podrían un día completamente merecer el título de culto. Ah, entonces nosotros ya lo tenemos. la organización, porque dijo, no, es que no son inspirados, no lo tienen. Pero nosotros ya estamos estigmatizados, que somos un culto. Siguiente, el adventismo tradicional teológicamente está en bancarrota, perdiendo el evangelio, robando a los cristianos adventistas la seguridad de la salvación, y los ponen en la rutina de alcanzar una obediencia a la ley de Dios para ser salvos. ¿Se dan cuenta que no han entendido justificación por la fe? Los evangélicos desde 1957 no lo han entendido. Para eso Dios se ha levantado hoy. Amén. Aquí está la prueba de que no lo han entendido. Siguiente. Oh, aquí viene el asunto. Escuchen bien. Y entonces me puse a la tarea de analizar cómo ellos atacan los siete pilares. Siguiente. El fundamento del adventismo del séptimo día, ¿qué dice allí? Es la profecía. Ellos reconocen eso. Estos gabonitas te han estudiado a ti. El cual, ¿qué dice? Es la escuela de interpretación, ¿qué? Historicista. Una escuela que mantiene que la profecía debe ser entendida a la luz de un continuo cumplimiento en la profecía. Oh, la exageración de esta idea condujo a Guillermo Miller y a sus seguidores a enseñar que los 2300 días de Daniel 8:14 eran realmente 2300 años. ¿Sabe qué? Ellen White es la piedra en el zapato, pero también el método de interpretación, ¿qué? ¿Qué método? Historicista. ¿Por qué? Porque dice, a ver, ¿cuál es la principal doctrina de los adventistas? La purificación del santuario. ¿Y de dónde la sacaron? A partir de 2300 tardes y mañanas. Ah, es que, ¿y estos qué son? ¿Días literales o por año? No, es día por año. ¡Wow! Dicen los evangélicos. Entonces, el problema lo tenemos en su método de interpretación. ¡Cuidado! ¡Son una secta! Y el problema es que 2300 tardes y mañanas dicen que son días literales. ¿Qué dicen los evangélicos de los 2300 tardes y mañanas? Dicen que son días literales. Y ellos dicen, perdón, dicen, y los adventistas dicen que son día por año, días simbólicos. Ese es nuestro problema con ellos. El punto es ese. Hermano, gracias a Dios que hemos dejado el futurismo. Amén. No somos futuristas, porque si fuéramos futuristas, no fuéramos problema para la Babilonia y para el papado. Urge, urge, urge. Folletos. Muchachos, hermanos, en sus iglesias, en sus grupos, urge, repasen el método historicista, repásenlo. No sé, es que ya me lo sé, es que ya me... No. No nos confiemos como Josué se confió. Y aquí te lo están diciendo. El problema es su método de interpretación histórica. Y de allí, dice, se meten a la purificación. Y de allí no lo sacas porque hay un santuario. Y de allí no lo sacas porque se siguen metiendo. Y hay una ley. Y de allí no lo sacas porque dicen que pasó al lugar santísimo. El problema es su método de interpretación histórica. Comprendemos, hermanos, que estamos en una guerra terrible ahorita. Y los otros que ya hicieron alianza, pues sí, les gusta seguir haciendo alianza. Siguiente punto. Y empiezan a atacar. Empiezan a atacar. Y voy a repasar rápido cómo atacan los siete pilares. ¿Está bien? Dice, y fíjense, cuando hablan de la purificación del santuario dicen, los adventistas se basan en Daniel 7, 9, 8, 14, Apocalipsis 14, 7, 11, 18... para probar el juicio investigador, pero nada de estos textos revela realmente el juicio investigador. Solamente pueden basar estos hechos en la premisa adventista, que la escuela de interpretación profética historicista es la más segura. Dice, la manera como ellos pueden defender sus siete pilares es que dicen, el método correcto de interpretación es el historicista. Dice, desde ahí, hermanos, oye, y yo me quedé sorprendido con cuánta claridad tienen ellos. ¿Cuánta claridad tienen de la realidad del mensaje adventista? Siguiente. Hablando del mensaje de los tres ángeles, citan Romanos 14, donde dice, es que no hay que juzgar del día al día. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en Romanos 14? Uno juzga un día por esto, otro juzga un día por lo otro. Dice, no juzguemos a los adventistas por la observancia del sábado y que tampoco ellos nos juzguen a nosotros por observar el domingo. Esa es la propuesta que tienen aquí. Y por eso en el AR dice, no, es que no hables contra, no hables de la bestia y no hables del domingo. Entonces, por eso, los ARs. Porque han caído en alianza ecuménica. Ellos aceptan que ahora el domingo no es la marca de la bestia, dicen. Hablando de los evangélicos, pensando en los adventistas. Así que, no los juzguemos mal, que ya están perdidos. A los que hoy guardan el domingo, dicen, no, no es cierto, dice. A ver, hermano, si una persona hoy guarda el domingo, a pesar de que sabe que hay que guardar el sábado, ya una vez llegándole la luz, ¿se va a salvar o se va a perder? Una vez llegándole la luz. Claro que sí. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hablando de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, dice, los adventistas hablan que son salvos por gracia, pero hacen más énfasis en la ley, básicamente porque son arminianos y por eso son legalistas. A ver, vamos a entender eso. ¿Te das cuenta que ellos saben que nosotros somos arminianos? Y tú le preguntas a un adventista hoy, ¿tú eres arminiano? Y dice, ¿qué arminiano? ¿Dónde queda ese pueblo? No, no es pueblo. Es una manera de pensar en el mundo cristiano que dice que tú tienes una mente que Dios te dio para elegir seguirlo o no seguirlo. Y dice, y por eso son legalistas. Ah, fíjate nada más. Fíjate nada más. Como Dios te dio la capacidad de saber que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, bueno, por eso agarro los siete remedios. Yo decido agarrarlos. Como Dios me dio la capacidad de ser de entender, yo decido guardar la ley de Dios por la justicia de Cristo. Ah, dice, y eso los hace legalistas. Hermano, no, el toro se queda abajo. El toro es muy toro. Estos señores saben la historia y saben los textos. Siguen atacando los siete pilares y dicen, el santuario celestial. Oye, escucha lo que dicen aquí, en este libro del santuario celestial. Escucha lo que dicen. Dicen así. Los adventistas se basan en Daniel 8:14 para creer que en el santuario del cielo será purificado. El libro de Hebreos 8, 1 y 12 establece que hay un santuario en el cual Cristo ministra. ¡Oh, wow! ¡Oh, ya aceptan que hay un santuario en el cielo! ¡Oh, ya aceptan que hay un santuario en el cielo! Y muchos dirán, ¿ya viste? Ese es el resultado de preguntas sobre... ¡No! Aquí estos señores en el 57 le dijeron, disculpen, no hay santuario en el cielo, así como ustedes piensan. Todo el cielo es un santuario. Ahora, ¿qué cambio ha habido? Ellos dicen, sí es cierto, hay un santuario, pero ahora la organización dice, no hay un santuario. ¡Qué problema! ¡Qué problema! Y luego dicen ellos, en el libro de Hebreos dice que Cristo fue sacerdote y ofrenda en el Calvario, doctrina errada que fue sacerdote en el... El sacerdote no, Cristo no podría ser sacerdote en el Calvario, porque el Cordero no podía ser sacerdote en el atrio, en el altar del sacrificio. Solo cuando estaba en el lugar santo, dentro del santuario, me explico entonces, iba a ministrar la sangre que llevaba de ese Cordero. Y sería necio decir que la palabra santuario no aplica al cielo. Pero el error de los adventistas es que toman interpretaciones que no pueden ser sostenidas por exégesis, solo por inferencia y deducción. En otras palabras, ellos aceptan, sí, es cierto. Y hermanos, lo dicen tan claro, es cierto. Nos callamos la boca, en otras palabras, hay un santuario en el cielo. Hay un santuario en el cielo. Es cierto. Pero ¿saben qué dicen? ¿Pero qué me importa el santuario? Lo que me importa es Cristo. Oh, eso es lo que dice hoy la organización. Si uno dicen ellos, o sea, ¿Qué me gana que hay un templo, que no hay un templo? Lo que importa es Cristo, es lo que dice hoy la organización y es lo que dicen ellos hoy. Hablan de la ley de Dios y dice aquí, bueno, es que ustedes los adventistas están mal. Ustedes dicen que hay ley ceremonial y ley moral. No es cierto, eso no es cierto, dice. Solo es una ley, todita es una ley, y la ley quedó clavada en la cruz. Es más, tenemos algunos versos que se los seguimos, que son contra la ley de Dios. Y dicen, y si realmente ustedes fuesen diciendo, si ustedes creen que la ley ceremonial fue clavada en la cruz, ¿por qué siguen las leyes sanitarias si no también quedaron clavadas en la cruz? Y no, las leyes sanitarias de salud eran parte de la ley ceremonial y no fue clavada en la cruz. Pero lo que desconocen ellos, que los principios de salud son antes que fueran dadas las leyes ceremoniales. ¿No es así? Lo que desconocen ellos, que Dios le dio a Adán y Eva todo árbol, ¿verdad?, que da fruto para comer. Lo que desconocen ellos, los evangélicos, lo reconocen otros mundanos, New York Times, El Secreto de las Zonas Azules, los adventistas, el único grupo cristiano que vive 10 años más que cualquier otro. La razón, su manera sana de comer. Aquí está, New York Times. Así que, con tu grupo, afiánzate en la separación de la ley ceremonial moral. Estúdiala a fondo para que te prepares, hermano. El sábado, ellos dicen, todos los adoradores del domingo, los adventistas les dicen que adoren en sábado. Y su principal arma es Marcos 2.28, Apocalipsis 1.10. Es más, aquí tenemos todas las citas, apúntenlas, hermanos, estas citas las van a usar siempre, siempre contra el sábado. Ahí está, sáquenle foto, por el tiempo no puedo repasarlas. Ah, y ojo. Y para el sábado, para atacar al sábado, donde dice Colosenses, nadie os juzgue, luna nueva, etcétera. Y en sábado, dicen, las nuevas versiones ya traen sábado, no sábados. Han quitado sábados ceremoniales y le han puesto sábado del séptimo mandamiento. En las nuevas versiones. Hermanos, este pueblo adventista está siendo atacado el día de hoy. Estudie, por favor, en su instituto, en sus grupos. Estúdielo, hermano. El ataque está. Sigo. Va a haber copia de esto por si alguien no se tomó una foto. Dice, la no inmortalidad del alma. Dice, es que no entendemos que los adventistas dicen que cuando morimos estamos inconscientes. Ellos creen que nosotros creemos que cuando alguien realmente se le va la vida, como que sigue durmiendo así vivo. No, nosotros no creemos eso, o sí creemos eso, que sigue durmiendo vivo. No, pues ya se murió. Se dan cuenta y se comprueba que en 1957, aunque les explicaron la doctrina, ¿no la entendieron? ¿En el 2019? ¿No la entendieron? Entonces, ¿quién le va a explicar realmente? Tú. Tú. Y voy terminando. Bueno, no terminando. Me falta última parte y me dijeron 15 minutos, así que ya tengo 12. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino de un afianzamiento en la verdad, ¿cómo? Intelectual y espiritualmente. De modo que los sellados son, ¿qué? Inconmovibles. No te mueven los gabaonitas, no te mueven los futuristas, no te mueven los fiesteros, no te mueven los 2031, no te mueven los que dicen que el Espíritu Santo, no te mueven. Porque estás afirmado en las verdades eternas de la palabra de Dios. No dejemos que esto pase. Por último, este libro, no sé cuántos lo tengan. ¿Cuántos tienen este libro? Nuestro hermano Oscar. Sería bueno sacarle copia a este libro después. Se llama Adiós Planeta Tierra. Lo escribió el último presidente historicista Roberto Pearson, el cual lo tienen en pantalla. Lo escribió. Este fue un libro que se tenía en ese tiempo, yo me acuerdo, era niño, llegó a México. Y lo compró mi padre y mi madre, que hoy descansan en el mensaje del tercer ángel. Amén. Y por ahí estuvo por mucho tiempo. Pero lo tuve que volver a leer antes de dar este tema otra vez. ¿Sabes de qué te habla aquí? Salir de las ciudades. Te habla de los 8 remedios naturales. Te habla del ecumenismo. Te habla contra Babilonia. Te habla del papado. Y empieza muy bonito, muy, muy bonito. Empieza diciendo, Dios nos advirtió contra los restos del imperio romano que están en Europa. ¿Cuáles son esos restos del imperio romano? Fuego, muerto, ¿verdad? Bueno, pues, eso es Vaticano. Pero después empieza hablando del hombre pecado. Y después termina el domingo del Papa. Así que claro. Bueno, él dio una advertencia. Él dio una advertencia. El último presidente historicista dio la siguiente advertencia. Y dice así. Con esto voy a ir terminando. Dicen que una secta puede ser iniciada por un líder carismático con un tremendo empuje y compromiso. Y que surge como una protesta contra la banalidad del formalismo en una iglesia. Por lo general, la abrazan los pobres, los ricos perderían mucho si se unieran a ella, ya que es impopular, despreciada y perseguida por la sociedad en general. Tiene creencias definidas y firmemente sostenidas por miembros celosos. Cada miembro toma una decisión personal de unirse a ella y sabe en qué cree. Hay poca organización o propiedad, hay pocos edificios, el grupo tiene normas y controles estrictos de comportamiento. Los predicadores a menudo son sin formación, surgen por convicción interior, hay poca preocupación porque no reconozca el mundo, relaciones públicas. ¿Cuál es el segundo paso? Luego pasa a la segunda generación, escucha, segunda generación que estás aquí, que a ti te trajeron, ¿no? Tú no fuiste como tu mamá y tu papá que estudiaron. Tú dijiste, bueno, pues tal vez sí, me aceptaron, qué bueno. Bueno, escúchame. Luego pasa a la segunda generación. Con el crecimiento llega la necesidad de organización y edificio. Como resultado del esfuerzo y la oportunidad, los miembros se vuelven prósperos. A medida que la prosperidad aumenta, la persecución comienza a disminuir. Los niños que nacen en el movimiento no tienen que tomar decisiones personales para unirse a él. No saben necesariamente qué creen. No necesitan forjar sus propias posiciones. Estas han sido elaboradas para ellos, es decir, por sus padres. Los predicadores surgen más por selección y por aprendizaje de los obreros más antiguos que por una convicción interior directa. En la tercera generación se desarrolla la organización, se establecen instituciones, se ve la necesidad de escuelas para transmitir la fe de los padres, se crean colegios. Hay que exhortar ahora a los miembros a vivir de acuerdo con las normas, mientras que al mismo tiempo se rebajan las normas de pertenencia. Lo voy a hacer más grande. Mientras al mismo tiempo se rebajan las normas de pertenencia. El grupo se vuelve laxo a la hora de expulsar a los miembros no practicantes. El celo misionero se enfría. Hay más preocupación por las relaciones públicas. Los líderes estudian métodos para propagar la fe, a veces empleando recompensas extrínsecas como motivación para el servicio de los miembros. Los jóvenes se preguntan por qué son diferentes de los demás y se casan con los que no son de su fe. ¿Se recuerda cómo se empieza a descomponer un grupo? Aquí está. Y sigue diciendo después. Sigue diciendo. En la cuarta generación hay mucha maquinaria, mucha institución, mucho institucionalismo. El número de administradores aumenta, mientras que el número de trabajos en la base de obreros en el campo se reduce proporcionalmente. Se celebran grandes concilios eclesiásticos para definir doctrina. Se establecen más escuelas, universidades y seminarios. Estos se dirigen al mundo para ser acreditados y tienden a secularizarse. Se reexaminan las posiciones y se modernizan los métodos. Se presta atención a la cultura contemporánea con un interés por las artes, música, arquitectura, literatura. El movimiento busca ser relevante para la sociedad contemporánea, envolviéndose en causas populares. Empieza eso de servicio a la comunidad y todas esas cosas. Los servicios se vuelven formales. El grupo goza de una aceptación total por parte del mundo. La secta se ha convertido en una iglesia. ¿Cuál es? Empiezan como grupo, se van adaptando al mundo hasta que son reconocidos por el mundo. Y luego dice, yo creo que ya me quedan 5 minutos. Hermanos y hermanas, esto nunca debe ocurrir en la iglesia adventista del séptimo día. Esto no le sucede en la iglesia adventista del séptimo día. esta no es una iglesia más, es la iglesia de Dios, pero ustedes son los hombres y mujeres que se sientan en este templo esta mañana y con los que Dios cuenta para asegurar que esto no suceda, que no nos suceda. Pero le ha sucedido a la organización. Ya le sucedió. ¿Le puede suceder al centro Dios? Sí, le puede suceder. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, como dijo nuestro hermano Josué de aquí desde el Congreso, ¿verdad? Hay que escuchar a las personas que ya pasaron por esto. Y luego dice, ya, 1978, ya hermanos y hermanas, hay fuerzas sutiles que están empezando a agitarse. Ya está la guerra dentro del adventismo. Dice, hay algunos en mi iglesia que menosprecian la inspiración de toda la Biblia, dudan de Apocalipsis 11, de la cronología de la Biblia, dudan cómo lo muestra el Espíritu de profecía y atacan sutilmente el Espíritu de profecía. Hay quienes señalan a los reformadores, a los teólogos contemporáneos, como fuente y norma de la doctrina adventista del séptimo día. Hay quienes supuestamente están cansados de las frases criadas del adventismo, sellamiento, ley dominical, fuerte, pero ya no me hagan eso, ya había adventistas en ese tiempo. Hay quienes desean olvidar las normas de la iglesia que amamos. Hay quienes codician y quieren cortejar el favor de las organizaciones cristianas del entorno, quienes quieren desprenderse del manto del pueblo peculiar, quienes quieren seguir el camino del mundo secular y materialista. Y luego dice, compañeros, líderes, amados hermanos, no dejen que esto ocurra. Pero lo dejaron que esto ocurriera. Y hermano, él dice, somos adventistas del séptimo día, sigamos siendo adventistas del séptimo día, esta es la última iglesia de Dios, con el último mensaje de Dios. Ustedes son los hombres y mujeres, los líderes con los que Dios cuenta para que la iglesia adventista del séptimo día siga siendo la iglesia permanente de Dios, la iglesia que Dios ha destinado al triunfo, la sierva de Dios, del Señor. Dice, peligros terribles están ante los que tienen responsabilidades en la obra del Señor, peligros cuyos pensamientos me hacen temblar. Y entonces, por el tiempo, ella cita, el hermano cita lo que es la apostasía omega, y dice aquí, nuestra religión va a ser cambiada. Y después que cita la apostasía omega, escucha bien lo que le dice al final. Dice, estamos llegando al conflicto final y no es momento de hacer concesiones, no es momento de esconder lo que somos. Cuando la batalla se libra con dureza, que nadie se convierta en un traidor, no es momento de deponer o ocultar nuestras armas, las espirituales, y dar a Satanás la ventaja en la guerra. No es momento. Y luego dice que compañeros líderes, puede ser que en algún futuro no muy lejano tenga que enfrentarse a un desafío así. Hermanos, él no es profeta, pero por su experiencia vio lo que hoy estamos viviendo. Termina, aquí está la foto donde está dando este discurso ante la conferencia central, el último presidente de la iglesia historicista. No, de muchos no es historicista, es gabaonita. No, de muchos no es historicista, fue gabaonita. No se puede decir. Ellos van a hablar tan claro como este hombre ha hablado, como todos los demás adventistas han hablado, y termina diciendo su discurso así. Qué maravillosa seguridad tenemos esta mañana, hermanos y hermanas, de que ustedes y yo estamos en la obra de Dios. Esta obra no depende de ningún hombre, depende de nuestra relación con Él. Solo hay una manera de enfrentar el futuro, y es al pie de la cruz. Una iglesia con sus ojos puestos en el nombre del Calvario nunca caminará con la apostasía. Amén, hermanos. ¿Por qué renunció? Es el único que renunció. Al otro porque renunció. Hablando con el hermano Stanley, me platicó la historia. Detrás de su renuncia hay un complot. Permítanme usar esa palabra. Estos hombres que hicieron el libro Pregunta sobre la doctrina, hombres muy conocidos, ellos tenían conocidos médicos, doctores en el hospital adventista, y este hermano Roberto Pizzo tenía un problema del corazón Y fue a consultar a los señores doctores que eran amigos de esos que ganaron la teología. Y ¿sabes qué dijeron? Usted vive muy estresado, hermano. No puede aguantar la carga. Y así lo bajaron, con engaño de su salud, al último presidente adventista escolar. Hago un llamado en esta mañana a todos los hermanos en el nombre de Cristo, que entienda que estamos viviendo en las últimas etapas de la gran controversia. Hago un llamado a afirmarse en las doctrinas que este mundo necesita saber para ser salvo. ¿Lo haremos, hermanos? ¿Con la ayuda de Dios? ¿Con la ayuda de Cristo? ¿Todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Lo haremos en Cristo? Un llamado a los nuevos que han llegado en el nombre de Cristo, este mensaje. Creemos en Cristo y creemos en el método de salvación de Cristo que está en el santuario. Les hago un llamado para que sigan estudiando este gran mensaje. Hermanos que vinieron por primera vez de diferentes lugares. Hermanos encargados de iglesias, encargados de diferentes ministerios de su ser propio. Aquí en México y en otros lugares. Les hago un llamado a no ser ingenuos como la historia de Josué 9. Les hago un llamado en el nombre del Señor para no firmar ninguna alianza. Solo por apariencias externas. Sino que esa alianza siempre sea con el Señor y el nombre del Señor. En el día final, les hago un llamado en el nombre del Señor a que sigamos trabajando como misioneros. Nunca se les olvide ser misioneros. Sean llamados en el nombre del Señor a que nunca se despeguen sus ojos de aquel que fue el único y excelente misionero Cristo Jesús, que nunca tuvo en sus años de ministerio donde mostrar su cabeza. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. ¿Cuántos nos queremos dedicar a Dios otra vez? ¿Cuántos entendemos lo que estamos viviendo y hacia dónde vamos y queremos seguir en este camino? Y los que no queremos seguir, también somos libres. Pero ¿cuántos queremos seguir en este camino, hermanos? Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a cantar otra vez el himno 350. Marcharé en la divina luz, amén. Seguiré marchando en la divina luz. Y nos vamos a terminar con oración, predicación y consagración a Dios. Vestido blanco yo tendré. Hermanita, que nos ayude, hermanita Carmen, por favor. Corona eterna, señoré. Feliz ahí, poder gozar en el Señor.